Ay, que sí, dame cinturí. Ay, que sí, dame el lupi. Ay, que sí, dame cinturí. Ay, que sí, dame cinturí. Ay, que sí, dame cinturí. Ay, ay, ya te lo miento. Vamos con la llamada número 9 para llevarte al concierto de Gillo Sarante. 212-845-9790. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino en tu trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto al puto. No saben lo que es estar en alta mar con 200. Te lo zafo todo. Cielo, lo que tira el 500 mil en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berrero. Te da hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está mona. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi y Maradona. A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio. Me preguntan multimillonario, digo, de billonario. Hace rato sin que me tiene la radio. Hace rato me quité del track, yo se lo dejé el audio. Uy, querido diario, y me depositaron a los que me nominaron. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Y la estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero. Ahora tenemos la persona ganadora de las 3 de la tarde. Hello, La Mega. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, soy Steven Pilco de New Jersey. Steven, te pregunto, ¿tú te registraste en un concurso para ganar dinero? No, papi, claro, quiero dinero. ¿Estás seguro? Claro. ¿Y si te digo que te acabas de ganar $1,000? Muchas gracias, papá, muchas gracias. Dímelo, papi, ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Obviamente. ¿Y qué país representa? Yo soy de Ecuador. Steven, y ahora dile al mundo entero, ¿cuál es la emisora que te regala con el fuetazo del dinero y por qué tú estás tan contento? Porque me acabo de ganar $1,000. Gracias al fuetazo del dinero. Gracias a La Mega, número uno en New York. Porque La Mega se pega. Bueno, imagínate $1,000, no viene mal. Bueno, señores, encendieron las redes en las últimas horas. Maluma dijo que él ha logrado algo que había soñado por mucho tiempo. El primer álbum urbano de dos colombianos, Maluma y Bless, llega el 6 de junio a las 7 de la noche. Dice que va a salir, dice, del barrio para el mundo entero, parcero. Nice. Se llama One of One porque somos uno de uno en el mundo. Así que todo el mundo esperando, y la verdad que los colombianos están haciendo muy, muy buena música urbana. They sure are. Yep. Hay que decirlo. Bueno, vámonos a nuestras carreteras. Nos vamos al Bell Parkway, dirección oeste, a la altura de Flashwood Avenue. Tenemos problemas. New Jersey Turnpike, dirección sur. En la salida a la ruta 3 tenemos retrasos. Ruta 22, dirección norte, a la altura de Morris Avenue hasta Fairview Drive. Ahí también tenemos retrasos. Esta noche 64 grados, está despejado. Martes con 81 y 64 con una mezcla de nubes y sol. El miércoles 81 y 67. Así que el sol y el calor continúa. También el polen, porque no tenemos mucha lluvia esta semana. A las 5 mucho más música aquí en La Mega 97.9. Y a las 5 tenemos otra clave para que tengas la oportunidad de ganar en el fuetazo del dinero. También tenemos boletos entonces para lo que es Gillo. Nos quedan boletos para Gillo y también para el Festival de la Salsa. Yo soy Nil.